metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico lo que queda de él, ¿eh? Tremendo fin de semana que nos han dado porque fue acá en Puerto Rico y en Estados Unidos libre. Fin de semana desde el jueves y yo estoy sintiendo los estragos duros del mismo. Así que me perdonan si hoy sale algo mal, estamos en vivo y yo hago todo aquí a la vez. Pero eso no impidió que estuviéramos aquí presente hoy para poner la música que hemos ido recopilando esta semana, que será del agrado de todos ustedes y que comienza la semana con esto. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito y si no, ponte cómodo ahí que vamos a escuchar. Y vámonos con esto que dice... Huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Este país tiene que dejar la pendejada ya. Con la boca es fácil, es un mamé. ¿Qué hacen? También, me alegro. Eso se ve maravilloso. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. ¡Váyase ahora! ¡Te vas de aquí! ¡Te vas! ¡El lechón del siglo XXI! ¡Ay! ¡Puerto Rico! ¡Ay! ¡Queremos red! We'll be right back. un excelente trabajo de la gente de Obra Maestra. Perdón, de la gente de Galilea. El disco se llama Obra Maestra. Esto lo hemos puesto anteriormente. El tema se llama La Última Jugada, del 2019. Integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, aplauso, aplauso. Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Suénalo ahí. Y oficialmente se celebran las Navidades. Acaban de empezar en Puerto Rico. Sabemos que después de este fin de semana comienza ya las Navidades, y esto es hasta allá, hasta mitad de enero nos vamos con las dicen que son las Navidades más largas del mundo. Veremos a ver, pero ya estamos aquí como siempre preparados para escuchar la música que tanto nos gusta en este gran compartir que se llama La Nueva Lechonera del Rock. Y espero que por ahí estén dos o tres, porque hoy es el día que mucha gente está explotado. Yo era uno que por poco ni programa hago, porque estaba muy cansado. Tuve que acostarme 2 horas, para que ustedes vean, me tuve que acostar 2 horas para entonces venir a la cita con ustedes, como siempre y de costumbre se hace. Miren, esos intros nuevos que escucharon, denle gracias a JC River, que entre JC River y yo hemos sido la mente malévola en esos intros, que son los que hacen reír y hacen que este programa tenga esa picardía y esa criollización del mismo, por decir una palabra, ¿no? Este programa nace en metalpr.com y heavymetalmansion.com, transmitido cuando funciona, y digo cuando funciona porque hoy tenemos problemas, pero cuando funciona estamos a través de avanzadametallica.net en la República Dominicana. Hoy hay algo que no quiere conectarnos ahí, pero bueno, ya sabremos si hubo un cambio o algo. También estamos a través de helradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Rock Nation, la aplicación Rock Nation en Costa Rica. A través también de Asalto Mata Radio Rock en España. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y les cuento, tremendo programa se ha tirado AC Rock en la programación del Viernes Negro, el día 29, con los guitarristas más influyentes del rock. Excelente programa, pude escuchar bastante, así que aplauso a José Sanz y a la gente de AC Rock, que hicieron tremendo trabajo con ese proyecto, que estuvo buenísimo. Sí, sé que hay mucha gente que empezó a hablarme de la lista, no, que esa lista falta este, que esa lista falta el otro. Gente, siempre pasa eso en las listas, y uno quedan en posiciones, los que uno quiere que queden en posiciones, y hay gente que ni sale en la lista. Pero esto, recuerden que así son. Hay unas listas primero, otras listas después. Después se hace otra, o después se hace antes. Y depende también de los que participen y de los resultados de la gente, ¿no? Así que, pues, esto pasa. Vámonos ya con música. Hablando de guitarrista, hay un señor que había por ahí que se llama Axel Rudy Pell. ¿Se acuerdan de él? Pues vámonos con Rock the Nation. Esto es Axel Rudy Pell. Su disco Mística del 2006, Axel Rudy Pell, el tema Rock the Nation. Un tema muy comercial, ¿eh? Vámonos con las guarrerías esas. Donde tu carne se fusiona. Excelente tema de los hijos de Adán. Se llama El Disco de Luzbel. Última producción del 2024. Este es el último tema del disco. ¿Y sabes lo que pasa? Que tiene un espacio y después tiene una canción escondida que se llama Sojo. Pero vámonos con esto mejor. Y recuerda, un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra a la correcta, tiene 100. Slamming doors, running for cover, praying this rain. Estamos escuchando del disco del 2014, del disco de Accept Blind Rage, el tema número 9, From the Ashes We Rise. Y seguimos descubriendo buenas canciones de ese disco. Vámonos con esto que dice así. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación.

estamos escuchando a Spectre, el tema del disco Armagedón, el tema The Return, tema número 3 de esta banda de Canadá. Vámonos con esto también, que son Nueva generación. El Camino del Guerrero, Warrior Path. Vámonos con ellos. Esto se llama Stormbringers, los trae tormenta. Caso del 2019, el discazo de los muchachos de Warrior Path. Stormbringer es el tema. Vámonos con esto para reírnos. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Dream about forgiveness, but I hear the angels say, "Emotions run on, magic of my life, I wonder." 2021 salió este disco que fue disco del año. El disco de Halloween, el homónimo, el Halloween. Y el tema número 5 de este CD es Angels, ya que estamos escuchando. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. So Far So Good So What es el álbum de Megadeth donde salió esta canción clásica, clásica de 1988, un clásico ya, In My Darkest Hour. Wow, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Eso que estamos escuchando es Kite Deceit, de el demo original que se llama Rock Libre, la canción Alfa. Sin embargo, esto fue regrabado, no diría yo remasterizado, en el 2015, en una compilación que se llama Babilonia la Grande, y de ahí es que lo sacamos, de esa compilación del 2015. Pero originalmente ese tema se grabó mucho, mucho antes. Estamos hablando de Rock Libre de 1987. Esta banda es originalmente de Irún, País Vasco, en la Península Ibérica. Y hablando de la Península Ibérica,

del disco de Cabral solista escuchamos Payador, del disco del 2018 Infierno Interno. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es Heavy Metal Mansion. Y volvimos a los estudios aquí de la nueva lechonera del Rock Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están. Bueno, ustedes saben que tenemos una sección que llamamos la grabación precaria. Y es todo este tipo de grabación que en el momento en que se hizo no tuvo la mejor calidad. Pero es buena, es bueno. O sea, aunque la grabación sea un poco precaria por no haber tenido quizás los mejores instrumentos para hacerla, en el sentido de grabación, estudio de grabación y demás, o que había sido hecha por la misma banda con lo que tenían, por no tener el dinero, no tener los medios, pero se tiraron de pecho a hacerla, pues ese tipo de grabación es la que ponemos aquí en esta sección precaria. Así que vamos a poner en esta sección precaria del demo de 1992 de la banda de thrash metal Nepal, el tema Represor. Así que vámonos con eso. Y yo creo que nos vamos trachoso por ahí para abajo, puede ser. Vámonos con esto. De eso quiero que le enseñen un BTR que hay. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese BTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. We'll be right back. Del capítulo 92, así se llama el demo de Nepal, que incluyó el tema Represor, grabado en Estudios Pinto, en un 12 canales, toma directa, dice, en mayo 27 de 1992, y estas son las canciones que salieron luego después, bien grabadas, Falsos Profetas, Devorando al Tiempo, Te Destruiré, y Represor, ¿sí? También esto salió en un disco que se llama Demos Originales e Inéditos, más los inéditos, una compilación de todos esos demos en el 2012, ¿sí? Que fue el que puse la carátula ahí en el chat, ¿sí? Ahí teníamos a Nepal en nuestra tema precario del día. Vámonos con uno que ya no es tan precario, ya lo hacen muy bien, pero empezaron así, empezaron haciendo demos precarios. Estoy hablando de los señores de Metallica, que comenzaron haciendo demos así mismitos y hoy en día son la banda que son. Vámonos con esto, esto es Metallica. We'll be right back. Ronda. We'll be right back. Excelente, dos temas que hemos escuchado de Metallica, de sus últimas producciones, bueno, de las producciones no tan viejas, que siempre estamos acostumbrados a escucharlo de los 80. Esto fue Metallica de Judas Kiss, del disco Death Magnetic, y luego escuchamos Spit Out the Bone, del disco Hardwired to Self-Destruct. Así que vámonos con esto, vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Estos son Nervosa, sí, Nervosa cuando estaba Fernanda Lira en Nervosa. Esto es del disco Agony, cuando vinieron aquí a Puerto Rico. El disco Agony, el tema Hostages. Buenísimo, porque yo soy de los que escucha y tengo los discos de la banda. Hay otros que dicen, nada, van para el concierto a ver otras cosas, yo sé. ¿Cuánto vale la libra de ají del diablo? ¡A 6.66! Yeah! Y eso que escucharon fue Martillo del disco Resistencia, el tema Burrocracia. Martillo va a estar este fin de semana en tocando ahí en Folk Brewing en Caguas, en ese tremendo festival que va a haber el día 7 este sábado. Vámonos con Serpentor. Su disco del 2001, Serpentor homónimo, el tema Eterna Oscuridad. Pena ya que esta banda anunció que no va más. Anunció que no va más. Así que bueno, ahí tenemos a Serpentor. Y qué bueno que lo tuvimos. En realidad, no es que no va más. Ellos como que tienen un parón Pero pareciese ese parón que ya no van más. Que ya no van más. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, gente. Ya nos queda nada más que un tema. Así que vámonos con, ya que estamos así tirando tirando trash y más trash argentino, vámonos con esto. Esto se llama Malón, Deshacer el Mundo, y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock, que esperemos que yo esté menos cansado que en esta. Veremos a ver cómo estamos. Hasta la próxima, gente, cuídense. Esto es Malón, Deshacer el Mundo. Nos vemos. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo. Y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres. Soy un ave rapaz, mírame. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Quisiera hablarles un momento sobre el tema de la seguridad. Cuando vamos a la playa, ahí hay salvavidas que cuidan nuestra seguridad. Los guardias de crucero están en las calles por la misma razón, para ayudarnos y protegernos. Todo eso está muy bien, pero no siempre podemos contar con alguien cerca que nos proteja. Tendremos que ser sumamente cuidadosos todo el tiempo. Así que no corran riesgos, y eso se aplica cuando crucen una calle o conduzcan un auto. ¡Piensen en la seguridad! Escuchando HeavyMetalMansion.com.